Es preocupante lo que nos fue contando primeros vecinos también, de que no hay clases en el San Martín del Jardín porque hay ratas. La verdad, habrá que ver qué es lo que se hace. Imagino que por ahí se puede aprovechar el fin de semana largo para desratizar. Pero bueno, queremos un poco ampliar esto y también un poco hacer un panorama de cómo está la situación en otros lugares con Clara Buzo, seccional Viedma Unter. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Walter, te saluda. Buen día, Walter. Te cuento que no te escuché lo que venías diciendo, así que, para avisarles que estoy, no sé si ya contaron la situación, nosotros estamos siguiendo la situación con mucha preocupación que se está viviendo en el barrio San Martín, sí, especialmente en instituciones educativas del barrio. En este momento, hoy no hubo clases en la 97, donde solo concurrieron unos poquitos alumnos, en el 141 y en el jardín 70. Wow. Sí, el tema es un problema que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo y conversando hace mucho tiempo con el Consejo Escolar, que tiene que ver con roedores, con una importante presencia de roedores, sí, especialmente focalizado en el jardín, que ahora se extendió a las otras instituciones educativas. En el día de ayer, sí, finalmente, después de mucha movilización de los padres, mucha insistencia de los equipos docentes, se juntaron, ¿sí?, en reunión miembros de Salud Ambiental, de representantes del Consejo Provincial de Educación, representantes de las tres instituciones educativas y de la Junta Vecinal. En ese encuentro, sí, en esa reunión se define que es necesario suspender las clases en las tres instituciones educativas, ¿sí? Al rato, la contraorden del Consejo, y así se anuncian las tres instituciones educativas, al rato la contraorden del Consejo Provincial de Educación era: tiene que haber clases igual. ¿En serio? ¿Sí? ¡Qué barro! Sí, y hoy la responsable de salud del Ministerio de Educación de la provincia, ¿sí?, la señora Soriano, Analía Soriano, estaba muy enojada de que no había presencia de niños en el jardín y de adolescentes en escuelas secundarias. Y había autorizado la suspensión de clases, ¿sí? Esta es la situación que tenemos hoy. Y contraórdenes en relación a los informes, ¿sí?, que elevó Salud Ambiental, que entre otras cosas ordenó el retiro de todos los cebos que había en las instituciones educativas, porque los roedores comen el cebo. Digo, hablo de roedores porque la señora estaba muy enojada que hablamos de ratas, porque nos aclaraba que eran lauchas, y como no soy veterinaria y no puedo determinar la diferencia, vamos a utilizar el término roedores para que no se ofenda, ¿sí? Los roedores comen el cebo y desparraman el veneno por los lugares donde andan. ¿Sí? Pensemos en un jardín de infantes donde los chicos chupan los juguetes, bueno, hacen estas prácticas propias de la edad, ¿sí?, y que las maestras, al abrir los placares, las lauchitas, las ratitas, los roedores, ¿sí?, las ven pasar, pasan por el medio del jardín. El otro día sacaron un rompecabezas y el rompecabezas estaba comido con excremento de los animalitos. En la computadora de dirección, para que se den cuenta la cantidad que hay, si la directora se va a una sala y está un rato fuera de la oficina, y cuando vuelve, en el teclado de la computadora encuentra excremento de roedores. Wow. ¿Sí? ¿Qué está diciendo hoy el Consejo? Dice que ellos ya hicieron todo lo que podían hacer, que no pueden hacer más, y que bueno, que en realidad no hay que exagerar, que no es que sean tan graves los cebos, pero qué bueno que van a ver de decirle a la empresa que ponga un poco más, la empresa que además se enojó con la escuela, con el jardín, porque no entendía que los chicos tienen acceso, ¿sí?, a los cebos, y la información que había dado Salud Ambiental sobre la peligrosidad de los cebos, ¿sí? Bueno, que iban a agregar más cebos este fin de semana, y que el miércoles, sí, un rato antes que empiecen las clases, iban a pedir a los porteros que hacen la limpieza con la bandina. Cosa que también dijo Salud Ambiental que no era suficiente. Con mucha insistencia logramos que Alejandra Calalunga diga que va a estar la escuela el martes a la tarde cuando se retiren los cerros, no sabemos a qué tipo de gente está haciendo referencia. Claro. Pero eso es lo que nos está diciendo. Y otra cosa que es que en realidad ellos no pueden hacer nada porque el problema es municipal. El problema es... ¿Por qué municipal? Todos los pastos que hay en los alrededores de la escuela, los barrios están desmanejados. Es un problema barrial que se tiene que hacer el municipio y que el municipio no está haciéndose cargo. Ahora, no vimos tampoco un planteo contundente del Consejo Provincial de Educación denunciando esto. Ahora, claro. Nosotros sostenemos, nuestras autoridades del Consejo Provincial de Educación son ellos los que nos tienen que dar respuesta. Y sí, la responsabilidad también deriva en el municipio. Esperamos que sean acciones reales para que esto se efectivice. Supuestamente ayer Bonayuto, que también estuvo presente en la reunión, se comprometió a desmalezar. Hoy no vimos ningún trabajo en la zona y lo que sí sabemos es, por las prácticas en nuestras casas, que si el desmalezamiento está cerca del miércoles, sí, lo que va a haber es más invasión. Claro. Digamos que hay que hacerla con el tiempo para después erradicar, para después desinfectar. ¿Sí? Sí. Insistimos con la desinfección, que parecía que al Consejo Provincial no le preocupaba tanto, porque según el protocolo que el mismo Consejo Provincial de Educación ha repartido en las escuelas, la mayor peligrosidad de los errores se produce, ¿sí?, cuando se mueren, porque desprenden fungas, claro, la toxina. ¿Sí? Y eso se convierte en una situación de salud grave. Jardín 70-141, están sin clases, ¿no? Reiteramos. Y 2.97. Y 2.97. Las instituciones están sin clases y es una situación similar, aunque con niños, está viviendo el Jardín Comunitario 21, Rayito de Sol, que funciona en el costado del Pablo VI. Ah, eso también estábamos al tanto. Y el CEN 18 y el CEN 46 sin agua. Sí, nos acaban de informar que estaban sin agua. Nosotros estuvimos, bueno, siguiendo esta situación, así que todavía no llegamos a la escuela, pero estamos haciendo para allá. Qué bárbaro. Sí, a ver, insistimos con esto que venimos diciendo. En las escuelas de Viedma no hubo ninguna precaución ni ninguna reparación importante para que estas cosas no pasen. Las escuelas están igual que cerraron en diciembre del año pasado. Con lo cual, con el comienzo del uso habitual en las escuelas, los tres turnos, los chicos, los calores que están haciendo, bueno, empiezan a aparecer estos problemas que son cíclicos, uh-huh. Sí, que son históricos en algunas escuelas, y que, bueno, parecen no preocupar tanto, pero que a quienes estamos en las escuelas, a quienes estamos con los chicos, nos preocupan y mucho. Te escucho, y entonces también me tengo que preparar para que cuando empiece el frío empecemos a tener escuelas sin calefacción. Sí, prepárate. Si tenés niños cercanos, decirle que se compren buenas camperas, porque las escuelas no han tenido revisión de los aparatos de calefacción y creemos que lo tengan pronto en poco tiempo. Ni hablar de la escuela 296, por ejemplo, que la caldera del año pasado sabemos que no funciona, que tiene problemas y que, bueno, que hasta que no se empiece la obra no saben qué van a hacer. Así que esperemos que no vengan fríos fuertes, porque las escuelas no están preparadas hoy para ningún frío ni para prender los aparatos de calefacción. Tremendo. Clara, bueno, muchas gracias. Queríamos tener un poco esto que nos venían llegando mensajes de padres y demás, de hablar de las ratas dicen los propios padres, así que le decimos, o roedores, o lauchas, como quieran decirle, que hay ahí en el jardín. Que le digan el nombre que quieran. Claro. A ver, son unos animalitos que no deben estar en la escuela, salvo que decíamos comprarle guardapolvo de jardín, claro, y que entonces los sumemos a la matrícula. No son pequeños tampoco, y nos preocupa además que es dónde se van metiendo y dónde se van muriendo. No, ni hablar. ¿Sí? Porque no es solamente el que queda en la mitad de la sala, no es problema, porque es fácil de desinfectar y detectar. Hoy teníamos en el jardín que encontraron una muerta dentro de una rejilla, ¿sí?, porque estaba la empresa encargada del mantenimiento. Si eso no se encontraba, si no se encuentran después de la desratización, el olor a podrido que ya se siente en algunas de las zonas de la escuela va a ser más complicado. La peligrosidad en la salud complica y mucho. Clara, ¿y hay antecedentes de poder fumigar, desratizar concretamente edificios así? Eso, a ver, hace un tiempo sí estaba control de plagas, que regularmente dejaban una ficha, informaban. Uh-huh. Esto en el último tiempo, hace mucho que no se hace. Vos ves en algunas escuelas que siguen estando las fichas de desratización, pero que no están, no se está haciendo control. Ellos dicen que lo mejor son los cebos que están poniendo. A ver, no sabemos exactamente si se hace así, no somos especialistas en este tema, pero sí sabemos que no está dando resultados y que cada vez avanza más, no menos. Claro, ¿sí? Tal cual. Las porteras en las escuelas lo que nos informan es que no están viendo que esté dando resultados, es más, decían estos datos que observan las porteras. En los primeros días veíamos que el color del excremento cambiaba de color en función del cebo que se ponía, pero ahora ya no vemos que esto pase. Uh-huh. Así que no sabemos si ya los bichitos se han anticipado y saben que no deben comer los cebos, pero no hay resultado a la vista. Abrazo grande, hasta pronto, Clara. Igualmente, nos vemos, nos mandemos comunicados. Hasta luego.